nunca me faltes amor, te quiero tanto. Los mimos en mi existir son mis delicias, y yo no podría vivir sin tus caricias. Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo imploro, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero. Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo imploro, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero, porque sin ti yo me muero. Es que así nunca me faltes amor. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? Y ustedes, mis amigos que están en la sintonía de la gente grande. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Y sean, por supuesto, bienvenidos a disfrutar un jueves más con su programa que marca la diferencia. ¿Cuál es? Gente Grande, claro que sí. Este programa que es de ustedes. ¡Qué maravilla! Porque es de usted este programa, claro que sí. Donde puede escuchar sus saludos, esos saludos que no deben de faltar, por supuesto, las informaciones referenciales al adulto mayor y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Esto usted sabe, ¿de dónde? Desde Pedro del Río Señarto con sus alrededores y, por supuesto, todo el Gran Concepción. Claro, cada uno, fíjese que ya están preparados, claro que sí, y ya nosotros por nuestro lado tenemos todo listo, así que pónganse ustedes nomás cómodos para volver al pasado con las canciones que solamente las podemos escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, gente grande. Next, I wanna stick around, I wanna get my kick, let it rock. Everybody, let it rock. quiero hablarte con la mano al corazón. Y te pido que perdones mi franqueza, porque cuando hay sentimiento no hay juego en el amor. Solo quiero que respondas firmemente si es verdad que tú me quieres. La respuesta es sí o no. Olvidemos lo pasado, los rencores, que entre tantas cosas malas una buena quedará. Y aprendamos a querernos como todos, como Dios quiere al mundo y el mundo quiere a Dios. Caprichito para mí, si me dices no, si me dices no, lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti. Si es verdad que tú me quieres, la respuesta es sí o no. Olvidemos lo pasado, los rencores, entre tantas cosas malas, una buena quedará. Y aprendamos a querernos como todos, como Dios quiere al mundo y el mundo quiere a Dios. Si me dices sí, si me dices sí, cielo, caprichito para mí, si me dices no, si me dices no, lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti, si me dices sí, si me... Amigos de Gran Concepción y del mundo entero, ya está con ustedes tu programa... Contáctate por el www.espaciosfm. ¿Quién te habrá querido más que yo? Dime quién. ¿Quién te habrá pensado más que yo? Dime quién. ¿Quién te habrá esperado con tanta pasión? ¿Quién, dime quién, podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime quién, extrañado más que yo, dime quién. ¿Quién te habrá buscado con tanta ilusión? ¿Quién, dime quién, podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime quién? ¿Quién, dime quién, podrá quererte más que yo? Hermosa canción, Lucho Barrios, claro que sí, Lucho Barrios. Oiga, mi gente grande, Anita María, ¿qué es este que nos llamó? La saludamos también porque ella está en la sintonía, Anita María Peñalosa. Y ella envió un saludo a toda la familia de Corina Garridos. ¿Por qué la está saludando? La está saludando porque en el día de ayer, Corina Garrido, quien fuera, ¿no es cierto?, la directora de esta su radio espacios también, estuvo de cumpleaños. Así que un cariñoso saludo de parte de Anita María Peñalosa para la familia de Corina Garrido, por supuesto, por motivo de su cumpleaños que estuvo en el día de ayer. Gracias, Anita, también por estar en la sintonía de este de su programa, La Gente Grande. También nos llamó Rafael Barriento, ¿no es cierto? Y nos está saludando. Muchas gracias, Rafael Barriento, por tus saludos. Mi gente grande, este domingo 23 de octubre, una fecha importantísima, ¿no es cierto? 23 de octubre del año 2016. En las elecciones municipales, yo sí voto. ¿Y usted? Yo creo que sí, también vota. Consulte, mi gente grande, tu lugar de votación llamando al Fono Cervel 836-6400. ¿Ya? Fono Cervel 836-6400. ¿Ya? Este en el horario de 8:30 y de 22:30 horas. O también lo puede hacer en el www.consultacervel.cl. En el día de la elección, mi gente grande, usted tiene que tener en su mente y tiene que recordar que puede votar solo con carné de identidad o pasaporte, ¿ya? También puede votar con un documento de identidad vencido solo si este caducó entre el 23 de octubre del año 2015 y 23 de octubre del año 2016, ¿ya? Las personas en situación de discapacidad pueden solicitar sufragar mediante voto asistido, ¿ya? El horario de votación es de 8 a 18 horas, ¿ya? De 8 a 18 horitas en adelante usted puede ir a sufragar. Quienes trabajen el día 23 de octubre tienen por ley un permiso laboral de 2 horitas para ejercer su derecho a votar, ¿ya? Y el 23 de octubre habrá, fíjese usted, importante esto, disponible servicios de acercamiento gratuito para zonas aisladas, sí, eso sí, para zonas aisladas. Consulta, mi gente grande, los recorridos en el www.mego.cl. Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi popotito yo le di mi amor.

Ya ves lo que perdiste, porque como yo, ninguna. Por eso, vive tu vida como quieras y déjame tranquila. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega. Contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Peluquería y salón de belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-9130-7995 o 41-291-6543. Joan Carlos. Peluquería y salón de belleza a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Mirando hacia la playa, donde no estabas tú. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Gente Grande. Y claro que sí, un saludo, pero fuerte y cariñoso, por supuesto, para María Marco, quien está en la sintonía también con nosotros y nos está escuchando. Así que muchas gracias, María Marcos, ¿no es cierto?, por escucharlo. Sigue nomás. Estamos recién iniciando su programa del día jueves, el jueves de lo grande, ¿no es cierto?, este que le gusta a usted, Gente Grande. Fíjese que adultos mayores del país reciben más de 3.700 millones para sus proyectos. El Fondo Nacional fortalece la capacidad organizativa de las personas mayores, promoviendo así un envejecimiento activo, autónomo y con participación social. Un total de 4.149 proyectos que beneficiaron a cerca de 186.000 personas mayores, recibieron los recursos del Fondo Nacional del Adulto Mayor de Senama, cuyas coordinaciones regionales han realizado durante estas semanas las ceremonias de certificación. Este año, Senama, mi gente grande, recibió 8.072 proyectos que postularon a lo largo de todo el país. En la región metropolitana, la ceremonia de certificación estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y también el director nacional de Senama, Rubén Valenzuela. El ministro Barraza precisó que son fondos muy bien utilizados por las personas mayores en actividades de cultura, recreación, hacia la misma comunidad, incluso en el arreglo y mejoramiento de sus centros sociales. Y es importante también porque hoy, dice, representan más del 16% de la población, y en 10 años más este porcentaje estaría llegando al 25% de la población, ¿ya? Rubén Valenzuela destacó también que este es un programa emblemático de Senama y parte fundamental de las políticas del gobierno para favorecer la integración social de las personas mayores en un marco de protección de sus derechos. Gracias a estos recursos, muchos mayores y sus agrupaciones logran, fíjese usted, cumplir aquellos proyectos que durante años estuvieron postergados. Pasado por mi vida y ninguna

un saludo y un fuerte abrazo, como siempre, de aquí, de su programa, La Gente Grande. Fíjese que nos están escuchando también Hilda Poblete, María Delgado, Héctor Ambiado, el tío Nacho también está escuchándolo, Aladino Saavedra, que ya me parece que está en casita, sí pues, porque ahí me dijeron que ya lo habían dado de alta. Así que está en la sintonía Aladino Saavedra, también está Sergio Vega, le saludamos también a Sergio Vega, Erna Muñoz, a María Romero, Luis Garrido, Iván Reyes, Paola Figueroa, y también está Francisca Gutiérrez en la sintonía, por supuesto, como todos los jueves. También está Rodolfo Rorri y todo su personal apegadito ahí a la radio, por supuesto. Adriana Puelles también está en la sintonía. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución al problema eléctrico de tu automóvil, porque ellos, mientras trabajan, están en la sintonía, por supuesto, de este su programa. También nos escucha Rafael Barriento, quien ya nos llamó para saludarlo, por supuesto. Muchas gracias, Rafael. Nos escucha también René Godoy, de por allá de San Pedro está René Godoy. Gracias, René Godoy, por escucharlo. Paulito Astudillo, Don Mario, y también está en la sintonía Inesita Vázquez. Saludamos también a Inesita Vázquez. También está en la sintonía Arturito Olave, que me dicen que está engordando Arturito Olave, así que vamos a tener que estarlo trayendo, ¿no es cierto?, rodando para acá, para la radio, para que nos venga a visitar un día. Y también saludamos a Silvita Montoya, claro que sí, ella está aquí al ladito de nosotros, está en un taller, ahí está en la sintonía Silvita Montoya. Montoya, no Montoya. También está en la sintonía Teodoro Rivas, te saludamos, Teodoro Rivas. También Rosita Riquelme, la Rosita Riquelme también no se pierde día jueves, que está en la sintonía, por supuesto. Muchas gracias, Rosita Riquelme. María Marco también está, por supuesto, la María Marco en la sintonía con nosotros, claro que sí. Por eso que nosotros siempre les saludamos a todos nuestros vecinos y amigos, a toda la gente grande, por supuesto, a todos los auditores que están en la sintonía, ¿no es cierto? Les saludamos, por supuesto, claro que sí. Y aprovechando estos saludos, fíjese usted que vamos a saludar a los que están de cumpleaños y a los que estuvieron de cumpleaños, a Corina Garrido, ¿no es cierto? Saludamos a su familia, por supuesto, porque estuvo Corina Garrido en el día de ayer de cumpleaños. Así que le damos el saludo a la familia, claro que sí. Y de santo, ¿quién está de santo en el día de hoy? Santa Irene. Santa Irene, claro que sí. Irene Velázquez, te saludamos de aquí, es tu día, claro, vamos a pasar a tomar oncecita ya, así que atento, porque estamos como a las 7:30 pasando por ahí a tomar oncecita para celebrar Santa Irene. Y nosotros, por supuesto, les saludamos con estas canciones. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón, también para que escuches mi acordeón, a pie de la ventana de tu casa, también para que escuches mi acordeón, a pie de la ventana de tu casa, y ya verás cómo suena mi acordeón. Al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Y ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Thank you.

pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Y saludamos también al tío Nacho de nuevo, porque nos acaba de llamar, por supuesto. Muchas gracias, tío Nacho, por sus saludos. Claro que sí, también a Alexis Espinosa le agradece sus saludos, así que muchas gracias, tío Nacho. Oiga, si yo fuera adulto mayor, esa es una mentira. si yo fuera adulto mayor, ¿cuál sería esa vejez que soñaría tener? Vivir la vida como siempre quise, ¿ya? O digámoslo, como siempre quisiste, ¿ya? ¿Cómo se imagina usted, mi gente grande, cómo se imagina usted su vejez? Más bien, ¿cómo la soñó usted, o cómo la sueña? Porque mi sueño, mi gente grande, es estar en casa, también en esa etapa de mi vida, o si no, estar también en el Caribe, o en Puerto Rico, tomando sol, tomando vodka, dice, los que toman eso, ¿no es cierto?, con toronja, y gozando de la salsa, dicen algunos, los que les gusta la salsa. Así la imagino, y así la sueño, siempre vacilando. ¿Qué le parece? ¿Se está preparando usted para su vejez? Fíjese que me preparo en lo que puedo, tratando de ahorrar e intentando llevar una vida alegre y sin pensar mucho en aquello. Si bien no le temo a la vejez, más que la mía, me preocupa la de mis padres. En Chile, el adulto mayor no tiene, fíjese usted, un buen pasar. ¿Será así? No goza de lo que debiera gozar y no vive lo que debiera vivir, ¿ya? Sin preocupaciones económicas, sin apreciaciones. Claro, si uno tuviera los millones para darle a los padres, sería ideal, pero la realidad indica otra cosa. ¿Qué le diría a una persona de su edad respecto de la vejez? Le diría que intentaran vivir el momento, el aquí y el ahora. Eso es lo que importa siempre. Let's get to be free. Have the water in free. Let the government be yo. Oh, I'll never up leave. Well, honey, your love is good for my way. Cause I wanna be da da da da. I gotta tie to your apron string. Dear, I can't say goodnight. Well, then what do I do? I hurry on home. But I dream about you. It's crazy, I know. But just one of those things. I want to be tied to your apron string. Yeah, I hold my hand in the fun like a fire. It gives me my lips. Such a lucky death to find a little angel like you. Well, I'm crossing my heart and telling no lie. So hold me real close and close your eyes. I'm sticking real close like an ivy to clay. I wanna be tied to your apron string. Kiss you good night, and what do I do? Well, I hurry on home, but I dream about you. Well, it's crazy, I know, but just one of those things. Well, I want to be tied to your apron string. Hey, you hold my hand, I burn like a fire. You kiss my lips, and the flame goes high. I'm such a lucky devil to find a little angel like you. I'm crossing my heart, yeah, telling no lie. With a hole in me close, and close your eyes. Yeah, I'm taking you close, like I've been a glimpse. I want to be tied to your apron string. I want to be tied to your apron string. I want to be tied to your apron string. Por ti no lo he sentido por nadie jamás. Tú tienes algo que me hace sentir, algo que nadie me hizo vivir. Una mirada me diste al partir, fue como un rayo de felicidad. Tú me has herido en el corazón, como la flecha que hiere al amor. Hoy un nuevo amor ha revivido una ilusión. Hay una esperanza para mí. No me dejes sola, postergada mi dolor. No, no me dejes sola, por favor. Ese cariño que siento por ti, no lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón, como la flecha que hiere al amor. Sola postergada mi dolor. No,

Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Gente Grande. Antes de hacer su primera cirugía, antes de hacer el internado clínico, antes de aprender a ocupar el bisturí, mucho antes en quinto básico, salvó a su primer paciente, un pajarito herido con ayuda de la profesora de ciencias naturales. Para construir progreso, primero necesitamos construir la única profesión capaz de construir futuro. Nuevo sistema de desarrollo docente. El ABC de la nueva educación. La reforma está en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. 6 de la tarde, 12 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. Sí, saludamos a Juan Marín, claro, cariñoso saludo para Juanito Marín, porque él ya no tiene con esta carta poema para toda mi gente grande y para todos ustedes que están en la sintonía. Otoño se llama este poema. Al dormirse tus días grises, pálidos, en la tibia cadencia de la tarde y al oír ese eco sonar, al arrastrarse de las hojas crujientes por el suelo y el inquieto arrullar de las aves a la hora. Esas aves que repican campanas para el ángel, te quisiera cantar el verso mío, recostado con el párpado suave y sonrosado del ojo azul, que en las alturas profundo se entreabre. Y al mirarlo los míos con fijeza, este poema desde el alma canté solamente otoño y enseguida todo el valle, ya cerrando tus párpados, hay nubes adormecido por su eco, que recuerda que eres tú el muchacho de otra. Seis de la tarde, 14 minutos. Tonto que yo llore por él. Sí, sí, sí. palabra a Dios. No quisiera decirte, porque sé que es muy triste. No podrás resistir a Dios. Me voy lejos de aquí. ¿Cuál nave que navega en el mar infinito, añorando volver? Me voy, pero antes escuchen mi canto, la despedida de mi corazón. Adiós, amor, no quisiera que llores mi ausencia. Claro que sí, saludamos también a José Lizama, él está por supuesto en sintonía de este su programa La Gente Grande. Así que gracias José Lizama por estar escuchándolo, claro que sí. Para que no se te olvide, estamos todos los jueves desde las 5 de la tarde en adelante con su programa La Gente Grande, claro que sí. Estamos nosotros desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales, están sus saludos, están también las canciones que usted quiere escuchar y que algún recuerdo, por supuesto, le traerán, porque son estas canciones elegidas por usted. Si usted quiere enviar algún saludito, algún mensaje, alguna cosita que quiera enviar usted, o desea a lo mejor solicitar alguna canción de aquellos tiempos, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Estas canciones son elegidas por usted porque son sus favoritas, claro, y ya están en su programa Gente Grande por tu radio amiga Espacios FM 107.3. Con tanto sufrimiento, así cualquiera se... ¿Quién amó más que nosotros? ¿Quién del placer se hizo esclavo? Nosotros fuimos los locos, nosotros enamorados. Noche a noche al cielo pido que nos perdone y nos cambie. Y después de tantos rezos voy enseguida a buscarte. La gente que nos critica, la gente que nos murmura, son gente que desconoce del gran amor su dulzura. Sabor a prohibido tienen el calor de nuestras citas, sabor a prohibido saben los besos de tu boquita. Noche a noche al cielo pido que nos perdone y nos cambie. Y después de tantos rezos voy enseguida a buscarte. La gente que nos critica, la gente que nos murmura, son gente que desconoce del gran amor su dulzura. Sabor a prohibido tienen el calor de nuestras citas, sabor a prohibido saben los besos de tu boquita. Thank you. llorar por una mujer, que no es delito en el hombre, llorar por una mujer, llorar por una mujer. Que siempre dudas de mi amor y no te culpo, y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Que mi amor fue... Ya, qué bueno, trabaje harto nomás, pues ya le queda poco tiempo. Queda poco, ya, así que invitar y por supuesto agradecerles a ustedes su persona, de Radio Espacio, ¿ya? Y sobre la ocasión de en alguna oportunidad asistir, digamos, a un cumpleaños de Radio Espacio. Claro, claro que sí, lo acordamos de eso que tú asististe, sí, a un aniversario. Sí, ahí con ustedes, ¿no? Exacto, sí, sí. Muchas gracias, pues, Lezama, por contactarte con nosotros acá. Gracias y el programa es muy bonito. Sí, ya, ok. Gracias, que te vaya bien. Que estén bien, saludos a todos. Chao, chao. Nos vemos. Tantas veces. Se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Nada importa, el vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza y la luz del sol igual. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Vive tú. Sin tu amor, importa el vivir sin verte. Es morir si no estás conmigo. Hay tristeza y la luz del sol no brilla igual sin tu amor. Los celos me consumen y el temor no me deja vivir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda instalar un detector de humo con alarma en cada piso de la casa, probarlo al menos dos veces al año, probar la batería del detector una vez al mes, reemplazarla una vez al año y renovar el detector cada 10 años. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Gente Grande. Bueno, mi gente grande, fíjese que está un poquito fuerte el volumen. Bueno, pero como yo estoy con problemas en los oídos, por eso es que le subimos el volumen aquí para poder hablarle bien a ustedes, porque yo me escucho re poquito, ¿eh? Así que disculpen. ¿Sabe que José Lizama le envía un cariñoso saludo a ustedes? Ya lo escucharon, por supuesto, pero me dijo que le dijera de nuevo a ustedes que le estima mucho, ¿no es cierto?, a todos los vecinos y amigos de aquí de Pedro del Río Sañato, sobre todo a la gente grande, por supuesto, claro que sí. Fíjese que nos escuchan también todos los que atienden los almacenes y panaderías que siempre están en la sintonía de este su programa, ¿ya?, de aquí de Pedro del Río, por supuesto. También nos están escuchando los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóvil. También los mecánicos, tornería y mueblerías. También están en la sintonía con nosotros los integrantes de los clubes deportivos de aquellos tiempos. Esos tiempos que no volverán, pero que tenemos hermosos recuerdos, por supuesto. Me refiero al Chamullo Ampuero y al Juventud Costanera. Y también al Club Deportivo Bio Bio, claro que sí, que hartos recuerdos hay por ahí. Saludamos también a Arturito Lade, está en la sintonía escuchando. Se alegra cuando escucha el nombre de este Club Deportivo Bio Bio, claro que sí. Les estamos saludando desde este subprograma Gente Grande en tu radio amiga en Espacios FM.

mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor. Para seguir viviendo vida, esa será mi suerte. Si has comprendido, ven, dime pronto. Si no has podido, cállalo siempre, porque tú sabes que si yo muero, corazón mío, no. Arráncala y entrégasela a Dios nuestro Señor. A Dios nuestro Señor. A Dios nuestro Señor, a Dios nuestro Señor. En falso, eres árbol torcido que no enderezará. Ahora soy la víctima de esta triste comedia, donde tú interpretaste el papel principal. Me engañaste y dijiste, mi amor no es por dinero, y la verdad gritaste, fingir no puedo más. Y yo muy bien comprendo que tú no cambiarás. Naciste oveja negra y así tú morirás. Vives de hipocresía, de mentiras y maldad. Tu alma tan perdida el cielo juzgará. Vives de hipocresía, de mentiras y maldad. Tu alma tan perdida el cielo juzgará. Tú eres muy hipócrita y no me digas escoba, oye. soy la víctima de esta triste comedia, donde tú interpretaste el papel principal. Me engañaste y dijiste, mi amor no es por dinero, y la verdad gritaste, fingir no puedo más. Y yo muy bien comprendo que tú no cambiarás. Naciste oveja negra y así tú morirás. Vives de hipocresías, de mentiras y maldad. Tu alma tan perdida, el cielo juzgará. Vives de hipocresías, de mentiras y maldad. Tu alma tan perdida, el cielo juzgará. 6:50. En las cuatro estaciones del año, Espacio FM. Y le vamos a agradecer nuevamente a quienes nos llamaron, por supuesto, hasta este momento, ¿no es cierto? Anita María, que nos llamó para saludar a la familia de Corina Garrido, por el hecho de haber estado Corina de cumpleaños en el día de ayer. También le agradecemos a Rafael Barriento, que hasta hace un ratito nomás nos llamó, ¿no es cierto?, para saludarlos. Y también a María Marcos, que ha estado toda la tarde en contacto con nosotros a través del www.espaciosfm.cl, ¿no es cierto? También a María Valdés, quien también está en la sintonía con nosotros. A la Dino Saavedra, que ya está en casita, lo está escuchando, también nos llamó para saludarlo. El tío Nacho también nos saludó, ¿no es cierto?, por supuesto. También a Juan Marín y José Lizama, quienes están también escuchando este su programa La Gente Grande, claro que sí. Le damos las gracias a cada uno de ellos y también le enviamos un cariñoso saludo de nuevo, ¿no es cierto?, por supuesto, a todas las Irenes que están de santo en el día de hoy. Este amor tan complicado es el que tú y yo tenemos. Solamente a escondidas es que nos podemos ver. Solamente a escondidas es que nos podemos ver. Hay amores que enloquecen y hay amores que hasta matan. Eso me pasa contigo cuando no te puedo ver. No me importa lo que digan, porque soy capaz de todo. Ay, mi amor, no me pidas que te olvide. Ay, mi amor, no dejaré de quererte. Solamente tú y yo, contra todos, tú y yo. Tú y yo, solamente tú y yo, contra todos, tú y yo. Mañana les pasará y así dejarán de hablar. Mañana les pasará y así dejarán. Eso me pasa contigo cuando no te puedo ver. No me importa lo que digan, porque soy capaz de todo.

Le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. En mi vida yo nunca he sido feliz. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición. Y...